estamos juntos, extraordinario. El barrio está cochino y el sonido de su voz también. Me recuerda que hay sitios lindos en un siglo cruel. Soy aquel que se desvela y vuela en el cuaderno. Pelea de idea en este terrenal infierno. Al gobierno por el pen no me lo paso. Y al invierno que llega aquí dentro escribiendo me lo saco. Tú solo planea, libre sin barreras. Llévate la fama y la mierda que quieras. Medallas, doncellas, prebendas, monedas. Pero no me prives de ella. Déjame la música. Déjame la música. Déjame la música. Déjame la música. En un bombo clap, la vida es más bella respirando rap. La única estrella que destella más es la roca y dice la verdad. Acá en mi pecho, yo caben cohecho. Que tu privilegio, este es mi derecho y lo ejerzo. La grieta abierta en el calabozo. Democracia participativa en cada rima y lo gozo. Tú solo planea, libre sin barreras. Llévate la fama y la mierda que quieras. Medallas, doncellas, te vendas monedas. Pero no me prives de ella. Déjame la música. Déjame la música. Déjame la música. Dando motivo y sentido al micrófono. Déjame la música. Déjame la. Déjame la música. Solo déjamela. Déjame la música. Déjame la. Déjame la música. Solo déjamela. Asamblea del Fries, Animal Soul y el Negro Andrés.